Se colocaron las pinturas de mosaico con imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en varias unidades. La pintura de mosaico con los retratos sonrientes de los grandes líderes se erigió en la comuna Poman del distrito Sohung de la provincia Hwanghae del Norte. La otra con imágenes de ellos dos subidos al Paektu, sagrado monte de la revolución, en la fábrica de cemento de Sunghori. La que representa al gran hombre de genio natural, presidente Kim Il-sung, conduciendo a la victoria la guerra de liberación de la patria en el distrito Yonsan, y la otra con generosa imagen del dirigente Kim Jong-il en visita a la cervecería de Donggang de Pyongyang en la misma empresa. Las ceremonias de inauguración tuvieron lugar en esas unidades.